¿Has soñado por ti este día que emprendes y das comienzo hoy con la experiencia que este día te ofrece para que sea tuya? Entonces, en la presencia de Cristo hemos de estar ahora serenamente, inconscientes de todo, excepto de su radiante faz y de su amor perfecto. Esa visión de su faz estará contigo, pero llegará un instante que trascenderá toda visión, incluida esta, la más sagrada. Entonces, aquí nos vamos a quedar en este instante, sabiendo que tu cuerpo será santificado, recibiendo la luz de Dios, la sanación, y recordando que en su presencia he de estar ahora. Con esta bella lección finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.